sé qué hacer con este amor grande y feroz. Yo escribo mis excusas como siempre. Después de oír, me empuja al fin y aquí sigo rodando como siempre. No sé qué hacer con este amor derrochador. Decide apostar, y si no es ganar, todo lo pierde. Digo, ven, modérate, mis sentimientos urgen reponerse. Me va a matar, pues al voltear lo veo lanzando dados como siempre. Mis sentimientos urgen reponerse. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Tal vez ceder y así seguir sus pasos. Con